Gusto recibir al doctor Alejandro Celillo aquí para hablar unos minutos. Hoy nada más, el cierre lo vamos a tener la semana que viene. Pero bueno, Ale, saludarte, darte la bienvenida y preguntarte cuándo cobran los empleados municipales, que ya me la trasladaron a la pregunta. Sí, el viernes van a estar cobrando. Buen día, Alfredo. Creo que los chicos me estuvieron antecediendo, Fabián como consejero escolar, Mauri con la llegada más enérgica de la juventud, la participación más activa realmente de la juventud en esta lista, y Tito con la experiencia y el zorro viejo, digamos, del consejo. Y algo, me parece que yo como presidente, pero bueno, quiero saludar, quiero decirle al empleado municipal que una vez más, el último día hábil del mes, están cobrando su sueldo. Y bueno, ha sido una satisfacción en 3 años y medio no haberle fallado en esto, no, al contrario, creo que hemos tratado de estar incluso ahí cerquita de sus necesidades para que sea uno de los municipios que mejor está reconocido el empleado municipal. Y me parece que ya se nos está acercando el tramo final de las primarias, venir a charlar un poco cualquier tema que surja naturalmente, pero también decirle a la gente que en estas primarias el radicalismo participa, el radicalismo como fuerza política y también como columna vertebral de un grupo de gente donde está también Ingenio incluido en este nivel local, Coalición Cívica y muchos independientes, y que nosotros también queremos que nos voten, que nos apoyen el día 9 de agosto con la boleta local, ¿no? Es muy oportuno tu reflexión porque, aunque parezca mentira, yo creo que ayer se los decía a los candidatos de Tato que a mí me consultaron varios, pero que esta es la interna del Frente para la Victoria, nada más. No tenemos que votar nosotros, dicen los que tienen pensado votarte a vos o a otra lista. Un poco de confusión todavía hay en la gente que... es cierto, en un sector de la gente, naturalmente, muchos los están siguiendo atentamente a través de los medios y saben bien. Sigue instalado un poco eso de que es como una interna del Frente para la Victoria, o una interna del peronismo, incluyendo a la gente de masa, ¿no? A Verónica Rúa y su lista. Pero bueno, nosotros el radicalismo también participa, y el intendente en este caso, que es un poco la cabeza de este grupo, también participa para revalidar la gestión y tener la pasada hacia octubre. Y en octubre sí será la madre de todas las batallas, digo yo, una elección que va a ser de las históricas. Acá nosotros llegamos como movimiento político en el 2009, después nos sumamos nos dimensionamos de otra manera en 2011 cuando se incorporó el G en la Coalición Cívica. Y hoy venimos a revalidar eso, 4 años de gestión, casi para octubre van a estar casi cumplidos. Todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha marcado, digamos, un estilo de gobernar, una responsabilidad y una seriedad que en el cual hemos puesto todo el énfasis. Y bueno, no, yo personalmente, digo, no vine acá a la gestión municipal a perder tiempo, yo tenía y tengo una actividad de por sí absorbente y muy que exige la responsabilidad máxima, que es cuidar la salud de la gente, la vida de la gente. Y no vine acá de joda o a perder tiempo, no es como me tomé el autobolismo en su momento, donde si salía octavo tenía amigos y me la pasaba bien, no me pasaba nada. Pero esto ha sido para mí un proceso de crecimiento, un proceso de realización personal y un proceso también de responsabilidad social. Y uno no puede pasar por la vida sin de alguna manera tratar de mejorar lo que está o de trabajar para la sociedad en la cual uno ha vivido, uno, en mi caso ha nacido, vivido y ha crecido y devolverle un poco a la gente la confianza que me ha dado en 20 años de profesión en Venezuela y hacerlo también desde otro lugar. Y creo que estoy más que conforme, últimamente las cosas han ido saliendo como nosotros queríamos que salieran, hemos puesto muchísimo hincapié en la gestión. Mañana mismo vamos a La Plata de nuevo, aunque todo el mundo anda colgando carteles en la calle, nosotros mañana tenemos cosas importantes que hacer en La Plata, porque tenemos ¿me que... ¿Me querés contar o...? Sí, bueno, voy a ir mañana a entregar el proyecto para el Jardín 904, así que bueno, esto es importante. Tito sonríe porque, viste, como que yo le digo, que solicito siempre tiqui tiqui tiqui se mueve. Reacciona. Y bueno, mañana estamos haciendo cosas. También vamos por el parque industrial, donde ya vamos a la estancia nacional. Bueno, todos los días hay que avanzar y así se ven los frutos después, ¿no? Aparecen ahora, parece que hubiera sido a propósito que en 2015 salen tantas cosas, pero bueno, llevaron en su momento la gestión de ir a La Plata, insistir, seguir los expedientes, los proyectos, todas las gestiones, la gestión personal con los funcionarios, que siempre es valorada, ¿no? Que el intendente se acerque, que insista, que se empape del tema. Así que bueno, vamos con Sergio, que Sergio, bueno, es el allá el que se mueve como un pez en el agua, con bastantes cuestiones que tienen que ver también con la Quinta de Bienvenido para poder lotear y avanzar con el Banco Municipal de Tierras, entregando terrenos a la gente, ¿no? Así que creemos que en eso ha sido una cuestión que es indiscutible, el avance que ha habido con la creación del Banco Municipal de Tierras. Se está plasmando ahora en las escrituras de Procrear. Se había dicho que no se podía y nosotros seguimos, insistimos, y gracias a Dios llevamos 5 viviendas ya en construcción, porque están escrituradas y están escrituradas con todos los papeles como debe ser, y queremos hacer lo mismo con la Quinta de Bienvenido, para otorgar terrenos a los empleados que tienen, a los municipales y otros empleados que tienen la capacidad de construir su casa en poco tiempo, darle un lugar en el mundo, darle la tierra, que es lo que más uno ansía, tener la casa propia, y después de eso, con el Banco Municipal de Tierras, volver a comprar alguna otra quinta o alguna otra hectárea para poder lotear, y así de esa manera, yo te diría que en un segundo periodo de gobierno no va a quedar un solo alberense que no tenga un lugar en el mundo, o sea, su terreno, para construir su casa. Y estará en el empeño de cada uno, en las prioridades de cada uno, porque si no se gasta la plata en un auto, bueno, después que no me quedo en la casa, pero creemos que le vamos dando a la gente que tiene responsabilidad, le vamos dando la oportunidad de que tenga su propia casa. Los que no han sido beneficiarios de Procrear, o los que no han tenido la suerte de estar sorteados en otro barrio. Y hoy estamos construyendo el primer barrio en 10 años, que se hace en Alvear, con 25 viviendas. Esas 25 viviendas antes de fin de año van a estar entregadas, si la obra concluye en tiempo y forma, porque tiene 10 meses de plazo de ejecución, así que en noviembre estaremos sorteando las 25 casas. Bueno, alguna seguramente va a ir a dedo, como quien dice, por cuestiones de prioridad, que hay que cumplir con la reglamentación de los bancos, o sea, que si yo una familia no discapacitada o alguna cosa así. Y bueno, concretamente lo electoral acá, estar trabajando con este grupo de gente, te cuento ahí en la intimidad, al principio yo sabía de 2 personas que tenían la inquietud de decir, bueno, mira, yo participo en política, tengo todas las ganas, te acompaño, pero no quiero estar, como quien dice, hablando al cohete, sin saber, ni sanateando. A mí esa actitud me gustó mucho, de la actitud de Néstor Papa y de Fabián Brusa, porque ya en 2013, cuando fue candidato, por ahí no supe acompañarlo en la medida que lo debería haber hecho. Hice una reunión con todos los candidatos y te puedo asegurar que fue de las reuniones más ricas que he visto yo, donde nadie se quería ir y todo el mundo cruzaba información. La cercanía con el Poder Ejecutivo ahora, porque no es lo mismo cuando uno es oposición durante 20 años, donde uno le ladra a la luna y termina hablando a veces de cosas que en el fondo desconoce. Y sin embargo ahora, con la presencia de los funcionarios, con las ganas de la militancia y con todo, se ha hecho un grupo de gente que no solo tiene las ganas de hacer y la capacidad y la honestidad, sino que también realmente es un grupo de gente que tiene ganas de poner segunda. Esta fue una primera, nos costó el barrial del 2012, pero ahora agarramos velocidad y nosotros no queremos perder, digamos, ese ímpetu. Y sabemos, a ver, considero yo que en octubre se va a polarizar, que estarán Macri y Scioli en el tramo final del terreno de la carrera, con un Daniel Scioli con el cual yo tengo un muy buen trato, no solo con él, sino también con gran cantidad de sus funcionarios, de sus ministros actuales, pero un trato muy bueno, ¿no? Y si es Macri el presidente, bueno, tenemos la línea directa a través de María Vidal y de sus funcionarios, del mismo Mosca también, que nos cuentan un poco atrás. Pero Por eso considero, si ya sabemos cómo se hace, seguramente este segundo periodo que pudiese la gente distinguirnos y acompañarnos, un segundo periodo sería, me parece, transformador realmente. ¿Cómo ves el 9 de agosto? Traigo a colación aquel agosto del 2011, en donde parecías liquidado porque saliste tercero, ¿no? Sí. En primera lista del Frente Popular, no, fue una interna parecida a esta, fue no la misma, pero bueno, es distinta en el sentido que Tato era el oficialismo en aquel momento, Ricardo Albano la oposición dentro del Frente para la Victoria, pero una interna feroz. Y después todo cambió en octubre. ¿Cómo lo ves ahora? Mira, yo creo que es muy similar. En el 2011 sacó 2.300 votos Tato, me acuerdo, algo así, 2.000 nosotros y 1.600 Albano. En esta elección, por más que nosotros hemos hablado mucho con la gente en la calle, todavía siguen algunas personas o en algunas familias instaladas la idea de que son internas al Frente para la Victoria. A pesar de que nosotros pedimos el voto, muchos, quizás no tan radicales, porque el radical de Boina nos vota a nosotros, obviamente. Como lo he hecho yo y como lo hacen tantos peronistas, que vaya el candidato que vaya, ya cuentan con el voto de la familia o de la persona. Pero hay un grupo de gente independiente que quiere, en el concepto del voto útil, jugar dentro de lo que sería la interna Frente para la Victoria. Así que yo pienso que el escenario puede ser similar. Me parece a mí como un pálpito, ¿no? Después se verá, pero también a nosotros nos está costando, como en el 2011. En el 2011 hicimos un acto para instalar a Alejandro Cerillo, porque si no, se nos venía la elección y nadie hablaba de nosotros. Así que hicimos un acto muy lindo, me acuerdo, en esa fecha. También 6 de agosto. Y este va a ser 6 de agosto, pero va a ser un jueves. Y bueno, vamos a... Generalmente esos actos donde uno ve el acompañamiento, a uno le da más ganas y a uno le ayuda a instalar un poco el discurso de campaña también. Porque lo mismo hablar con 600 personas o 1000 personas, casa por casa, que juntarlo en comercio y compartir un buen momento. Porque generalmente, también como toda circunstancia social, viste que Alvear es muy social, a la gente le gusta reencontrarse y acompañar e impulsar con las medidas de gobierno y todo. Así que me parece que esta lista tiene un aporte muy importante de la juventud, porque Mauricio apenas está entrando legalmente en condiciones de ser concejal y ya está en la lista, y dos puestos más abajo está Dieguito Refo. Y entonces, cuando hablamos de participación de la juventud, en realidad lo que hay que hacer es darle lugar en serio, ¿no? Como cuando uno habla de las mujeres, hay que darle lugar en serio, si no, todo es chamullo, todo es enunciamiento, eso no se condice con lo que uno dice. Tiene que ser coherente y darle la oportunidad de trabajo a los jóvenes, en este caso a Mauri, que por ahí en Alvear ha tenido una militancia un poco más interrumpida por el hecho de su carrera, pero allá en La Plata integraba Franja Morada, es un cuadro político que estaba mejor formado que más de uno de nosotros, y además con todo por delante. Entonces al futuro, a la juventud, hay que darle la mano para que esté, para que acompañe, para que trabaje y para que crezca, como te decía, en contacto con la gestión de gobierno, en contacto con los pies en la tierra, y también con esa vocación de sueño y de idealismo que la juventud todavía conserva y que nosotros los palos a veces nos han agotado un poco. Pero estoy muy contento también cuando se nombraban a Silvia Capelletti, encontrar a Silvia entusiasmada, con muchísima capacidad, con muchísima experiencia en su área, en la docencia, y me hace acordar un poco a Graciela. Y creo que es también una dirigente a futuro con ese perfil, con la mujer acostumbrada a manejar un grupo humano que es una escuela, manejar la problemática social tan, tan íntimamente palpada que la tiene, como la tiene el médico, también la tiene quizás más la maestra, porque lo ve como una cuestión grupal, no cuestiones individuales como solemos ver los médicos. Y encima poniéndole el plus de tener ganas de solucionar esas cosas, de trabajar por esas cosas. Así que creo que la experiencia de Néstor Papa, la reflexión y la sabiduría y el prestigio que tiene Néstor como persona, escucharlo intervenir con absoluta humildad, pero siempre con concepto firme. La verdad que me satisface, no sé cómo decirlo, me halaga mucho que esta gente me acompañe, que este grupo de gente le deje cosas al costado del camino personales para meterse en la colectiva. Entonces me gusta mucho. Yo cuando pienso la política la pienso desde lo colectivo, no la pienso desde lo individual, y yo sé que en eso tenemos una comunión como grupo. Todos estamos buscando el bien común, no la individual, ¿no? O el poder por el poder mismo, sino el poder como posibilidad de transformar. Y nosotros hemos transformado General Alvear, como dice Cotito, acá no se regaba, porque no se pensaba en la gente de los barrios periféricos. Y nosotros empezamos a regar primero con uno, después con un carro. Ahora en este año vamos a regar con tres tractores, con tres tanques. Y en los barrios eso se traduce en bienestar, se traduce en salud, incluso porque el polvo molesta mucho a los chiquitos, a los alérgicos, así que eso es una cosa que hacía 20 y pico de años que no se hacía. Acá tenés, te corto un gatito, llamados, mensajes por agradecimientos, y dos tienen que ver un poco con eso: la bicisenda de Villa Belgrano y el arreglo de calle de Barrio Los Robles. Bueno, estamos trabajando, ya lo habíamos comprometido, ¿no? A veces la burocracia, cuando la gente se acerca y uno le cuenta, la entiende, pero a veces, bueno, yo soy vecino de un barrio, llueve y ando chapaleando en el barro, no puedo salir, realmente me pongo mal, y al primero que puteo al intendente, y en cierta razón tiene. La ciudad se ha extendido mucho, y entonces ahora con la maquinaria nueva y con otra dinámica de trabajo, seguramente vamos a estar a la altura de las circunstancias. Podemos decirle al vecino alvearense que se quede tranquilo, que va a haber mejorado por todos lados, pero que bueno, esas cosas a veces llevan tiempo. Tenemos límite en el monto para comprar los materiales, tenemos circunstancias climáticas que a veces atrasan, antes teníamos el tema de herramientas, ahora con el leasing van a llegar un montón. Los dos chiquitos, vengo a las 4 o 5 de la tarde y veo a los chiquitos que salen de la escuela y van con la mochila en la bicicleta por ahí por la senda, y digo, bueno, cambiamos algo y para bien, porque hay que pensar en la gente de los barrios periféricos, porque si no es todo repetirse hacia la plaza, tiene hojas o no tiene hojas, que de hecho no las tiene, pero muchas veces se pone énfasis en cuestiones menores, y nosotros queremos hacer esas obras transformadoras para los barrios. Las obras de iluminación que todavía van a seguir, este año falta iluminar Colorado, falta iluminar el ferroviario y Colorado, falta iluminar los accesos, estamos trabajando, terminar de iluminar los accesos, estamos trabajando en todo eso. Y la iluminación, además de bienestar, da seguridad. Da seguridad desde el punto de vista de la seguridad, que una chica joven vuelva en la motito para su casa y no tenga algún malhechor que quiera abusar o atacarla, en fin, todo, ¿no? Todo tiene que ver con la seguridad. La gente de los barrios, al estar iluminada, también se siente más segura. En la seguridad hemos trabajado mucho, hicimos destacamentos fijos de Micheo, gestionamos móviles, adherimos a la patrulla rural, pusimos la delegación de investigación de las comunicaciones, vamos a traer DDA y DDI, vamos a hacer una subestación de GAD, y todo eso significa que repatriamos a los chicos que eligieron la policía como vocación o como salida laboral para que estén cerca de sus familias en Alvear y para tranquilidad de las madres, ¿no? Yo siempre pienso mucho en las madres, porque a las madres les aportamos la mesa de violencia para que solucionen ciertos problemas que eran reales en la familia alvearense y que no se los asumía. Después la comisaría de la mujer, que ya cumplió 2 años y que realmente ha hecho un trabajo fantástico, con una responsabilidad realmente para distinguirla, ¿no? Uno de nuestros orgullos alvearense es la comisaría de la mujer. Y después trabajar el tema educativo. Ahora tenemos una escuela de educación agraria con la cual muchos chicos van a dejar de estar en la combi el fin de semana para educarse en General Alvear. Eso es otro orgullo de esta gestión. El jardín maternal, para que las madres que trabajan puedan dejar 4 horas a sus hijos con un plan educativo, con un plan de estímulo, con la seguridad que va a estar con 2 maestras capacitadas por aula. Yo todavía insisto, ¿no? El jardín maternal hay que conocerlo, hay que acercarse y conocerlo, porque en otras localidades, le digo, alquilan una casa, le ponen una pintada y le ponen un cartel en la puerta. Y esto hay que ir a verlo, esto está hecho para jardín maternal. Es como hacer alguna cosa para hospital. Vamos a hacer la guardia del hospital con la provincia, eso arranca ahora en octubre. Por eso hay todo un malestar con la cuestión de que hay un tema eléctrico donde nosotros tenemos los cables que están apoyando rayos, porque no podemos, no vale la pena en realidad hacer una reforma total del sistema eléctrico en ese sector, porque eso se va a demoler a fin de año. Yeah. Entonces es muy caro trabajar con electricidad. La gente por ahí, algunos tienen idea y otros no tanto, de lo que significa. Nosotros reformar el hospital nos lleva $500,000 y lo vamos a hacer porque la instalación eléctrica del hospital tiene 50 y pico de años. Entonces va a ser para mayor bienestar y seguridad de los pacientes y del personal que trabaja. Así que también lo tenemos ahora en licitación de precios, hacer la obra eléctrica del hospital para que el hospital funcione bien. A mí me gusta hacer las cosas para que duren años, no para que duren una campaña electoral. Cortar la cinta se corta fácil. Lo que te digo, el jardín maternal. Podríamos haber hecho una casita de plancha y ponerle el jardín maternal y cortar la cinta. Después cuando se llueve, cuando esto, cuando lo otro, cuando el frío, cuando la humedad, ya está inaugurado. Y ya cobramos, ¿no es así? Nosotros las obras que hacemos las queremos hacer a conciencia. Por eso la terapia intensiva, yo le decía a Villalbaz en su momento, que vos la querés inaugurar el 1 de junio, la inauguramos. ¿Sí? Repito, una casa de plancha que es rápida, la dividimos con Durlo. Camita acá, camita allá, cintita, char, placa y foto. No es así. Nosotros queremos una terapia intensiva que, como jardín maternal, dure 50 años. Desde lo edilicio. Así que bueno, estamos avanzando. La gente sabe que hemos puesto el mayor esfuerzo. Como dice Tito, quizá en algún momento atendimos mucho la salud, pero en el campo en ese momento había agua. Cambiamos infinidad de tubos. Debemos estar cerca del millar de tubos. Yo no he acabado esa información. Porque por ahí en otros momentos se emparchaba la cuestión y no, acá levantábamos la fila de tubos, bueno, es un trabajo muy intenso. Y ahora estamos haciendo un trabajo integral en los caminos, un trabajo estructural. Los caminos se están abovedando, creo que el propio usuario, que es la gente del campo, se da cuenta. El año ha estado bastante benigno con nosotros, ha llovido relativamente poco, pero estamos haciendo caminos que son emblemáticos. Por ejemplo, recuperamos el camino entre los Chúcaros y la Pampa de Villaverde, que estaba en muy malas condiciones. Yo lo recorrí a principios de año y bueno, le dije a Néstor venía medio como de este a oeste trabajando, hizo todo, desde Punta 51 hacia el este, desde Hinojales, La Loma, todo. Y ¿se lo nota más cómodo Néstor trabajando ahí en este lugar? Yo creo que sí, que ha encontrado también una posibilidad de desarrollar el trabajo, de andar todo el día por el campo, y me parece que ha sido un muy bueno para él, muy bueno también para la gestión, que la experiencia de Néstor y el manejo que tiene con la relación, digamos, con los vecinos, me parece que ha sido un crecimiento en ese sentido. Se nota que es inevitable que en las charlas que hemos tenido, las últimas dos, que en realidad son invitaciones para que hables de la campaña política, imagino que es inevitable caer en la gestión, pero esto de alguna manera, como si me pongo en la piel de ciudadano, digo, es bueno porque tenés cosas para mostrar. Si no tuvieras cosas para mostrar, tendrías que hablar de promesas solamente, ¿no? Y hoy sí podés desarrollar un montón de temas y eso está bueno para el conjunto, ¿no? Porque tenés cosas para decir. Sí, desde lo político es lo que estaba diciendo hace un ratito. Nosotros hemos trabajado más por lo colectivo que por lo individual, porque también entendemos que hay que hacerlo con un contexto de honestidad, si no la corrupción te corroe todo lo que es las mejores intenciones. Y en ese sentido creemos que esta sociedad argentina globalmente tiene dos temas puntuales que van a marcar la supervivencia o no a la larga o a la corta de esta sociedad, que son la corrupción, y están asociadas entre sí, la corrupción y el narcotráfico. Si no tomamos medidas contra las dos cosas, nosotros como país estamos condenados, por más que seamos el granero del mundo, por más que sigamos teniendo un potencial de producción impresionante. Creemos que si no se termina con la corrupción y con el narcotráfico, se los combate con energía, con un plan, no tenemos futuro como sociedad. Lo hablo hoy acá, en una charla chica, pero que también se proyecta a lo local, ¿no? Porque realmente lo que es la comunidad albiarense y cualquier comunidad chiquita como esta también marca lo que es el mundo. Si acá la corrupción estuviese instalada en el municipio, le estaríamos sacando la sábana al paciente del hospital, le estaríamos sacando el jarabe al chiquito que está internado, le estaríamos sacando la cubierta a la ambulancia, le estaríamos sacando el filtro de aire a la motoniveladora, y así sucesivamente. Entonces, Creemos que si uno no cuida números, si uno no cuida donde se drena el dinero, es muy difícil después hacer todo lo que se ha hecho. Y en ese sentido yo estoy muy agradecido por el trabajo de todo el equipo municipal, ¿no? El equipo que maneja la economía del municipio, como también de cada uno de los empleados que en su lugar de trabajo pone lo mejor de sí para que todo esté bien. Y como toda familia, como toda sociedad, por ahí puede haber alguna oveja negra, que bueno, vamos a ver si la podemos ir arreglando, pero es un trabajo diario, ¿eh? Y sí, porque la gente te dice, fulano anda en la calle todo el día, bueno, sí, qué sé yo, ¿no? Veremos si, más que nada, no de la represión, sino de la concientización, de que hay cosas que cada empleado tiene un lugar y que tiene que llevarlo a cabo. La enorme mayoría de los empleados, cada día pone lo mejor de sí, para que Alvear funcione, y eso se ve. Y ese es un poco el que te obliga, porque ese también debe ser el que te marca un poco. Ese es el que marca que hay que cuidarle el ingreso, que hay que cuidarle las condiciones de trabajo, que hay que trabajar más en la seguridad laboral, porque en darle la ropa, en darle las condiciones, que la maquinaria le permita trabajar, pero que además no le represente un riesgo. Todo, ¿no? Si vamos al hospital y faltan guantes, entonces estamos exponiendo al personal inútilmente. Y así, nos falta muchísimo en ese sentido. A mí me hubiese gustado más en todos estos 3 años y medio hacer un poco más de ¿cómo te podría decir?, de docencia, no hacerlo uno que no sabe todo, pero sí traer gente para la formación y la capacitación del personal siempre repercute en un mejor trabajo y en mejores condiciones de trabajo. Beneficia al empleado, pero también beneficia al destinatario del trabajo del empleado. Así que, por ahí muchos hubieran dicho que los radicales éramos garcas, que éramos lentos, que no íbamos a pensar en el empleado, que no íbamos a pensar en el trabajador, y me parece que las pruebas están a la vista. Me voy a la campaña. No sé en qué medida tu actividad de gestión te ha permitido escuchar lo que se viene diciendo en las campañas, en diferentes sectores. ¿Te ha molestado algo? ¿Qué tienen para decir? Hay por ahí alguna industria del rumor barato, que me parece que de las malas prácticas de la política, ¿no? Una picardía mal entendida, salir a decir que el municipio no le alcanza la plata, que está fundido, que prendimos fuego al municipio para ocultar pruebas, que trata de estas pavadas que se dicen que salen de algún café céntrico y se propagan, porque es todo parte de una maquinaria del rumor, ¿viste? Que sabemos quiénes son, dónde están, pero bueno, lamentablemente eso le lleva a cada uno de los alvearenses, especialmente a los empleados, que son los que necesitan saber que como este último día hábil del mes se van a depositar los sueldos, porque ya nosotros lo anunciamos para que la gente tenga la seguridad de que, porque vienen siempre volando con los canutos. Sí, sí, claro. Ganan más, okay. Ganan más. Si no lo anuncian, nos preguntan. Me parece fantástico. Y esta industria del rumor lleva preocupación, lleva zozobra a la familia, ¿no? Bueno, esto pasó en las elecciones pasadas, ¿eh? Yo de esto recuerdo porque no preocupó a los empleados municipales solamente, sino a la población en su conjunto, que al comercio, que en su gran mayoría es proveedor de la municipalidad, y que decía que estaba vaciada literalmente el municipio, hace 2 años estamos hablando. Sí, 150 empleados, que esto. Y esto trajo mucha preocupación a la población, y esto no ha pasado, estamos cumpliendo casi los 2 años. Como padre de familia, obviamente uno se pone en el lugar de la gente, escucha el rumor, y sin embargo, una prueba al canto. Estamos ya retirando en estos días la maquinaria del leasing, que es fenomenal. Fenomenal por la dimensión y es fenomenal por la capacidad de trabajo que le va a dar al municipio. 3 tractores, 2 camiones, uno de los cuales va a ir al recolector de residuos, el otro va a quedar de muleto, digamos, de repuesto. Vamos a poner en el centro, progresivamente hacia los barrios, canastos para que el camión cargue la basura de una en las esquinas y no esté parando cada 20 metros. Un montón de cosas que se van a notar muy. Los 3 tractores, traer 3 tractores significa regar todo el año, poder disquear los caminos en las banquinas, como siempre nos aconseja los productores. Dice, 3 tractores, ¿qué más vas a comprar? Otra motoniveladora, y después, bueno, y la chispeadora que es para producir compost, o sea, abono natural, porque también tenemos que pensar en el cambio climático, tenemos que pensar en la contaminación y en la preservación de nuestro... ¿Qué es una chispeadora? Una chispeadora agarra las ramitas más chiquititas de la poda y las transforma en... 15 centímetros. Sí, es ramita bastante grande. Sí. Pero con esa rama de... ¿Por qué no le dijiste a Yoyo que te lo fabricaba? Ah, sí, la verdad. La verdad que Eduardo Vito Yoyo se la imaginó la esa que hizo. Seguramente se hubiera dado mañas más. Dicen que en Tapaquí hay un hombre que las hace. Pero bueno, nosotros no podemos comprarle artesanos, así por una cuestión del Tribunal de Cuentas. Son limitaciones que después uno estando en la gestión las conoce. Tres, no, no te vayas, tres tractores te traigo, sí. Motoniveladora, chispeadora. Dos camiones. Sí. Uno con caja volcadora y el otro con la compactadora. Y un regador. Y un regador. Siete cosas. Y la compactadora, vamos a decirle a la gente, es... lisa y llanamente un camión de la basura. Un camión de la basura, exactamente. Con los estribos bien diseñados, bueno. Con alarmas por todos lados, con los ganchos hidráulicos atrás para cargar el canasto, con lo cual en 5 minutos vuelca el canasto y no molesta al vecino con el ruido, con la acelerada, con esas cosas que siempre me llaman y me dicen, en tal esquina pasó el camión de la basura, ya hablaba con los choferes, pues, qué sé yo. Cosas de la diaria, ¿no? Pero. Y Alvear va a necesitar otra barredora, la planta asfáltica está muy grande, pero también necesitamos concientizarnos, repito, porque esta la campaña es para decir todo lo lindo, no, también hay que decir que como alvearense nos tenemos que poner las pilas, tenemos que cuidar los perros sueltos, o sea que cada animal de cada uno está dentro de la casa o en el patio y no en la vía pública, tenemos que cuidar la basura, a qué hora la sacamos, cómo la sacamos, qué sacamos. No ponerlos enfrente en el espacio verde público, como hacen en algunos barrios, que lo dejan en la plaza de enfrente, la pila de rama, la sacan el sábado, entonces saben que hasta el lunes va a estar. Bueno, en todas esas cosas que como alvearense tenemos que empezar a trabajar desde la concientización del vecino, de la relación entre vecinos y de la convivencia. Los ruidos de las motos, los escapes, todas esas cosas que hacen a estar mal entre vecinos, y nosotros no tenemos por qué estar mal. Y lo mismo sacar el auto cuando va a pasar la barredora, ahora sabemos que hay un día fijo, queremos, ahora ya trabajamos 2 años con la barredora, queremos hacer un sistema de sticker donde te dicen si estás en infracción, y a la segunda o tercera vez que tenés que despegotear el sticker del parabrisas, te vas a acordar de sacar el auto el día que pasa la barredora, y me parece que eso va a hacer que realmente... Cuando viene la gente afuera y dice, Alvear, qué lindo que está, qué limpio, qué sé yo. Ya que nosotros nos falta, pero también nos falta porque no sabemos lo que tenemos que hacer como vecinos. Cada uno de nosotros. Así como respetamos mano y contramano, como estacionamos de la mano que tenemos que estacionar, hay cosas que como vecinos tenemos que respetar. Hacemos lo que vos quieras. ¿Querés seguir? ¿Lo dejamos para la semana que viene? No, yo vengo la semana que viene, es bárbaro. Vamos a cerrar. Si vos querés que hagamos a tipo mesa redonda o cerrás. Lo que vos digas, si querés charlar entre todos, porque realmente me parece que está la presencia de los candidatos acá, y bueno, esto no es una locura del Quijote de la Mancha, de Celillo salir solo a hacer cosas, sino que nos ha llevado una construcción de un grupo que cada vez se afianza más, por eso yo fui uno de los que movió la renovación de todos los candidatos, para que haya gente nueva que entra al ruedo, que entra con ganas de trabajar, que aprovecha la experiencia obtenida, y que a su vez proyecta sus ganas y que en esa renovación nos enriquezcamos como grupo político, porque somos políticos, eso, como bien dijeron los chicos recién, venimos a hacer política pensando en no ser una junta vecinal, sino ser un grupo político que además de lo vecinal, trabaje a nivel regional, a nivel provincial y, por qué no, a nivel nacional. Nosotros vemos, yo lo percibo porque me ha tocado, pero por instinto cuando me ha acompañado, que tenemos un conocimiento regional que realmente nos están reconociendo como gestión, nos están reconociendo como grupo político en estamentos donde no, los alvearenses por ahí no aparecían. Y me parece que no tiene que ser una cuestión individual, sino tiene que ser una cuestión colectiva. Que cuando vamos, dicen, este trabaja en Alvear, este es de Alvear, me parece que nosotros hemos logrado en estos 4 años también, entre tantas cosas, ubicar Alvear en el mapa de la provincia de Buenos Aires. O sea, cuando vamos a la provincia a gestionar, dicen, estos son los de Alvear, que yo, tenemos las bolas llenas a todos. Y eso es un orgullo que tenemos que mantener. Y en lo político también, cuando nosotros vamos al Comité Nacional, al Comité Provincia, somos conocidos para los dirigentes. Yo contaba cuando fuimos a Gualeguaychú con Tito, y paré, con Cuminato paramos, estaba el Coti Nocile hablando por teléfono y hablaba con alguien en una vereda, con el celular, como somos todos, y me saludó y dice, acá estoy con Celillo. Yo le digo, el Coti me conoce, el Coti, habíamos estado una vez tomando mate, el tipo es un animal político para conocerlo realmente. Pero son todas cuestiones que hemos ido sabiendo generar, los vínculos, generar las relaciones, generar la llegada, porque la llegada del Coti fue una cascada que terminó en 15 viviendas de la emergencia habitacional para el que vamos a inaugurar la brevedad. Y que ahora estamos buscando una empresa constructora que pueda, con empleados municipales, con empleados penitenciarios, con empleados de la policía, poder aportar construcción con financiada para que, por eso te digo, en 4 años seguramente la valerense va a quedar gran parte de la demanda habitacional resuelta, porque vamos a trabajar a full para eso, porque hoy ya no hay planes del Estado como hubo de las 33, 32, 372, donde el Estado puso la casa y la gente la paga 10 mangos por mes, eso se terminó, eso no se lo podemos vender a la gente porque no existe, porque si no Scioli lo hubiese hecho en estos 4 años, si quería potenciar su posibilidad de ser candidato a presidente, hubiese hecho 150 millones de casas en toda la provincia de Buenos Aires, no la hizo porque no pudo. Entonces no van a aparecer de la noche a la mañana, nosotros tenemos que, como ciudadanos, en cada uno en su lugar, nosotros poner como municipio, poner el terreno, el ciudadano mejorar su posibilidad de crédito, su capacidad de ahorro para hacerse su propia casa prefabricada, después revestirla, después ampliarla, o con otro procrear que el gobierno que venga seguro que va, soy muy optimista de eso, que el sistema procrear sí que ha funcionado muy bien y que seguramente va a haber algún invento nuevo, gobierne quien gobierne, sea procrear o qué sé yo, su techo propio, no sé cómo se llama. Pero seguro que va a haber, y en esas circunstancias, como te decía, el Estado, siempre te lo digo, el Estado no puede ser ausente. Nosotros como Estado podemos ser omnipresente o ausente. Los radicales siempre tenemos una visión un poco más mixta de la cosa. Tenemos que estar presentes en las grandes cosas, en la salud, en la educación, en el cuidado del medio ambiente. Esas son políticas en las cuales nosotros no podemos estar ausentes, tenemos que ser activos y tenemos que ser hacia adelante, proyectivo, ¿cómo se dice? Prospectivo, algo así. Propositivo, además. Pero no tenemos que estar presentes en todo, no tenemos que intervenir en el mercado, tenemos que dejar que la gente produzca. Y yo, esa es la esperanza que tiene que barajar la gente en esta elección. El próximo gobierno tiene que ser un gobierno que deje laburar el campo. Si no deja trabajar al campo, como está el campo, está en el fondo del mar. El campo está en una situación crítica. Y me van a decir, bueno, si vos aumentás la tasa de bien, bueno, si no la pueden pagar, que no la paguen, pero yo la tengo que aumentar porque los insumos mismos aumentaron. Y yo no voy a ejecutar a un chacarero porque no pague. Pero el chacarero paga porque es una suma que está ahí, al alcance. Nosotros realmente creemos que tiene que haber un cambio en la política con el campo. La política, hoy me decían que la sociedad rural, con su exposición anual histórica, este año está, vos fuiste, Tito, sí. Muchísimo menos están, no hay una sola cosechadora, esto es un símbolo muy fuerte, decir que en la rural no hay una cosechadora para vender cuando hace no, cuatro años. Hay una. Hace 4 o 5 años apareció Metal Ford que hacía 5 millones de pesos. Y sí, claro, vale una bocha, pero contale un poquito lo de Beto, la rural, que también Alvearse. ¿Para qué? La pregunta es, ¿para qué? Se vení que te voy a hacer una pregunta, Peluco. ¿Para qué querés el despertador? ¿Para qué querés el despertador? El tuyo. No, pasa Peluco, acá ha pasado 5 veces con un despertador y bueno, le tuvimos que preguntar para qué lo utiliza. No, es no. Que a nivel nacional. Ah, sí, nosotros tenemos presencia en la Dirección de Turismo de Alvearense en la sociedad rural. Realmente hay un stand de la provincia de Buenos Aires y Beto Anido nos está representando allá con presencia activa, con entrega de folletos. Ese es otro tema que a futuro va a ser una industria para Alvearense, como para tantas ciudades. Es la primera vez que se muestra a nivel nacional. No, es la primera vez que hay una dirección de turismo y la primera vez que se muestra a nivel nacional. Realmente eso es muy lindo, porque nosotros siempre digo, los 200 kilómetros que hay de acá a Buenos Aires son cada vez más cortitos. Estamos muy accesibles para que la gente de Alvear venga a descansar, a relajarse. Y eso, como ha sabido interpretar alguna familia alvearense, uno puede generar condiciones de alojamiento en su casa, o en su quinta, o en el campo. Y eso es un recurso extra que es muy genuino, muy válido, ¿Y qué hace a, también el conocimiento que Alvear tiene para hacerse, para venderse como una ciudad segura, como una ciudad amigable? Y lo de la seguridad lo vuelvo a destacar porque hemos sabido conservar ese estatus de seguridad de Alvear. Sí. No, una es cortita porque vos trajiste a la mesa el tema de las viviendas y recuerdo algo que se dijo en su momento, creo que era el gobierno Tato, donde el gobierno nacional le prometió viviendas. Y se construyeron en algunos lugares, por ejemplo en Olavarría. Ahora dicen que era una cuestión así, te hago 400 viviendas pero 150 son para la gente del conurbano. ¿A vos si te ofertan eso qué haces? No, yo no lo acepto. Nosotros, bueno, estábamos hablando justamente de estatus. Yo si tengo que trabajar, trabajo para mi gente. La gente del conurbano también, de hecho hay gente del conurbano que se ha venido a vivir acá, que se ha adaptado. No estás en contra que le den casas a la gente del conurbano, pero que se las den en el conurbano. Que se las den en el conurbano, uh-huh. Sí, nosotros realmente. Yo pienso lo mismo, por eso. Acá tenemos por lo menos 250 casas que estamos debiendo. Yo quiero conservar la o sea, Alvear es como dice la Constitución, Alvear es la ciudad de la amistad, pero como dice la Constitución, es para todas las personas de bien que quieran habitar el suelo alvearense. Además, te digo una cosa, yo te hice la pregunta, pero vos me conocés cómo me manejo en los medios de prensa, siempre dejo la posibilidad de participar, hablar. Pero si eso algún intendente lo intenta hacer, yo me paro de mano acá todo el día para pararnos todos, para invitar a todo el resto de la población a la municipalidad y no permitirle ni al intendente, ni al gobernador de turno, ni al presidente de turno que nos haga eso porque nos cambia literalmente nuestra forma de vivir. Exacto, yo soy el intendente del conurbano de la ciudad X o del distrito X del conurbano, voy a sacar mi peor gente. Voy a ser como le hizo Castro a Sánchez en el año 80, ¿viste? Cuando ves cara cortada la película, le dice, Castro dejó salir a los que se quisieran ir de Cuba a Estados Unidos, claro, dejó salir a todos los chorros, todos los malandros, los narcos, todo, y le infectó todo Florida a los yanquis. El intendente de conurbano, que quiere traer 150 familias, va a traer las peores, va a traer gente que está más vinculada al crimen, a la droga y todo eso. Hay gente que se ha venido a vivir al conurbano, con esto de la visita del conurbano se ha venido a vivir acá, y hay muchísima gente que se ha adaptado a General Alvear, que ha encontrado una actividad, que todos los días agradecida lo que es Alvear como localidad. Una ciudad amigable, una ciudad que te recibe bien, que te da la oportunidad de trabajar, que te da la oportunidad de criar tus hijos, de relacionarte, como pocas. Pero nosotros tenemos que cuidarla. Sí, yo he tenido grandes diferencias con algunos, algunas de ellas, reales y hasta públicas. De los que tenés un rato por mes. Sí, sí. Y bueno, y afortunadamente sí, entendieron. Yo le llevo el orden de Ale, te agradezco, muchas gracias por estar. El jueves que viene cerramos, si a vos te parece, lo confirmamos públicamente. Sí, el jueves que viene cerramos con vos, acá en la radio, con algunos candidatos. Eso cada uno de ustedes lo va a definir. Nosotros tenemos la mañana del jueves para ustedes acá, para charlar sobre el último tramo con vistas al domingo y para que aprovechen obviamente para invitar para la noche en comercio. Así que gracias, ha sido un placer hablar con Tito, con Mauri, con Fabián, que le digo otra vez, me ha sorprendido. Le digo, ¿qué propuestas tenés para el consejo escolar? Y me dijo, ampliar el horario porque los docentes terminan de las escuelas y no tienen dónde ir a buscar la solución porque está cerrado. Con presencia mañana y tarde en el consejo deliberante con un consejero escolar. Hay una sola persona de mantenimiento, formar una cuadrilla de mantenimiento porque no alcanza. Y el transporte, mejorarlo, mejorar los pliegos de licitación para que haya más oferentes y de esta manera que los chicos tengan las normas de seguridad que corresponden para trasladarse. Eso nada más me dijo. A ver, la verdad. Alfredo, que si el municipio quisiera, compramos 4 o 5 combi. Y hacemos todo el transporte a las escuelas, transporte, pero vos sabés que matamos a la actividad privada. Claro, claro. Entonces, si la actividad privada no se pone a la altura de las circunstancias, con las normas de seguridad, con cumplir con las normativas, inevitablemente va a llevar al municipio, que tiene una capacidad mucho más grande desde el punto de vista. Por ahí la cuestión privada no se pone al tanto porque los pliegos, como dijo Fabián, no son, porque no debe ser casualidad que un solo oferente, porque primero te paga cuando quiere, segundo te paga lo que quiere, a veces pasa esto, ¿no? Con esos pagos. Y no le interesa, porque si no yo creo que habría más gente para participar de las licitaciones, Fabián. Sí, bueno, últimamente se está cumpliendo con el tema pago, pero bueno, bien sabemos como estos fondos provienen de la provincia, suele haber problemas y bueno, e inclusive lo que se paga por alumno transportado es ridículo, ¿no? Claro, la cifra es muy baja. Porque hay que poner los vehículos cuando llueve, cuando... Sí, sí. Todo momento. Inclusive, bueno, hacíamos una burda comparación, ¿no? Muchas veces se paga más por transportar Hacienda que por transportar los alumnos a las escuelas. Claro, claro. Entonces, bueno, esto hay que trabajarlo, vamos a ver si podemos lograrlo. Claro, ojalá. Bueno, gracias Ale, gracias. La gente de Colonia San Salvador del Valle, ¿no? Llamó Pachi, un mensaje para agradecer también. Seguramente has pasado ahí. La máquina estuvo trabajando arduamente todo el tramo. Sé que está avanzando hacia Chundiao. Digo la máquina, en realidad van dos, tres máquinas, van haciendo trabajos estructurales para de alguna manera. Perdón, no me he gripado. Yo la verdad que pensé que no iba a poder venir, pero es muy exigido. estamos tratando de hacer eso. Bueno, el caminos troncales como el del Chundiao, el camino que después será el de la Brava, queremos hacerle trabajos estructurales de manera de después que el repaso sea mucho más fácil y que se mantenga las condiciones de transitabilidad. Esto tiene que ver también con lo que dice Fabián del transporte escolar, porque muchas veces los chicos se quedan sin ir a la escuela porque el transporte no llega. Yo lo que decía era eso, que nosotros podemos intervenir desde el Estado, igual como le ofrecía yo a Fabián la posibilidad de nosotros lo de la cuadrilla, en realidad el consejo escolar se mueve con fondos municipales, provinciales y con empleados de la provincia, o sea que nosotros no podemos, por más que uno lo gestione a esa única persona que tienen de maestranza, agregarle otra, podría ser, pero llevaría 1.555 años, porque en realidad la provincia no está invirtiendo en eso, ¿eh? Pero sí podemos acercarle la mano al municipio, con empleados del municipio, con otros empleados. Mariano Gallo está haciendo un trabajo fantástico, hay que destacarlo. Sí. Mariano está haciendo con el juzgado de falta, lo que es los chicos que tienen multas, hacen trabajos comunitarios para paliar parte del monto de las multas o todo el monto, depende del envergadura. Mariano lo lleva a trabajar al municipio, el que se muestra con condiciones, con interés, con determinadas condiciones, le da la oportunidad de entrar por el bono. Y alguno de los del bono, que se muestra con condiciones, con ganas, entrará a la planta del municipio. Así que me parece muy válido eso, porque además cuando uno le toma el bolsillo, no solo la multa, porque ya después la multa pasa un monto tal que dejan la moto tirada y no aparece. Y lo que hablaba un poco de la concientización de la convivencia, de la multa por ahí no viene por el hecho de jorobar al de la moto en particular, sino de que si la moto hizo ruido, está modificado, la gente que necesita descansar, que quiere tener sobresalto de los ruidos molestos, los que se desplazan a alta velocidad se ponen en riesgo ellos mismos, se ponen en riesgo los demás, entonces bueno, necesariamente tenemos que tomar el papel que menos me gusta, que es el papel de la policía, digamos, ¿no? de reprimir, o de perseguir, no es el papel que más me gusta. A mí me gusta el papel de la educación y de la concientización, que sepamos que vivimos en una comunidad, que como comunidad también tenemos derechos y obligaciones. Y tenemos el derecho de ir al hospital y decir, no estaba el pediatra, no estaba el coso. Después vemos si estaba o no estaba el pediatra, porque el otro día hubo una polémica en Facebook y ese paciente había sido atendido en tiempo y forma por dos médicos. Pero bueno, hoy las redes sociales tienen algunos excesos, que como todo, lo bueno y lo malo. En este caso, lo malo de las redes sociales a veces son los excesos. Uno no puede estar tampoco contestando cada mensajito. Yo creo que el Estado, como repito, no puede estar ausente, pero tampoco tiene que estar omnipresente. Lo del transporte. Quieren que compremos combi, compramos 4 o 5 combi, hacemos transporte escolar nosotros, y se muere otro privado más, que de algo tiene que vivir, ¿no? Y así cada cosa. Entonces, bueno, yo creo que el futuro estará asignado por el próximo gobierno, por el que asegure que el campo va a despegar. Y en ese sentido, lo que viene hasta acá ha sido matar la gallina a los huevos de oro. O sea que nosotros éramos, en 2004, 2005, éramos una potencia sojera, si se quiere, había otros modos de transformarla. Se limitó primero la exportación de carne, después se actuó con la célebre 125, y lo que vino después fue aún peor. Por eso hemos llevado al campo a esta situación de retroceso, acá empresas que han tenido que despedir gente o suspender gente, los mismos polleros que están en el fondo del mar acá y en todos lados. Realmente todo es una situación que contribuye al mal humor general, obviamente. Si uno se queda sin trabajo, se queda sin la posibilidad de llevar el pan a su casa, es por demás alarmante. Y la corrupción y el narcotráfico que van a llevar a la fragmentación de esta sociedad, como sucede hoy en México, qué sé yo, sucedió en su momento en Colombia y lograron detenerlo. Por ahí no va de un lado a otro, pero es lo que se va a discutir en esta elección. Quizás no la de agosto, pero sí se va a discutir en la de octubre. Así que la gente tiene que ir pensando, toda la boletita que ponen, la importancia que tienen, y como yo digo desde que era nuevo en esto de la política. Cuando yo era chico, hasta como no era militar, nadie te preguntaba nada, hacían todo tipo de cagadas, todo tipo de cosas, y nunca preguntaban. Y a nosotros hoy se nos pregunta. Nos pueden gustar los políticos, uno más, uno menos, la lista, los partidos, las alianzas entre partidos. Pero por lo menos tenemos la oportunidad cada dos años de expresarnos, de opinar, de apoyar o no apoyar. Así que es bueno cuando la gente dice, tengo que ir a votar. Sí, por supuesto que tengo que ir a votar. Aunque sea en blanco, que es una opción y una opinión. Pero hay que ir y ejercer el derecho del ciudadano de expresarse en un sistema democrático. Bien, estuvieron con nosotros los candidatos de la lista del oficialismo, de Cambiemos, de la Unión Cívica Radical. Estuvo también el intendente municipal, doctor Alejandro Celillo, hablando de gestión y de política. Nosotros ahora le vamos a dar continuidad a este diario de la mañana.